cortás un gajo de una planta que te guste a vos, por ejemplo, puede ser un jazmín. Lo plantas y lo regas todos los días. Con la misma humedad, ese gajo hace raíz y se hace planta. Esqueje. De una planta madre, muchas raíces. Volvemos de escuchar a José Luis Aguirre y antes, previamente, quienes estuvieron atentes ahí, Cortázar, porque hoy es también aniversario de su natalicio. Escuchamos dos obritas de él, Cuando toco tu boca y Las instrucciones para subir una escalera al revés. Y como les prometimos, hoy más temprano la emoción sigue siendo cada vez más grande porque tenemos acá en el estudio la visita de la super banda del Valle, Hembra. Buen día, ¿cómo están? Preséntense, por favor. Buen día, buen día a todos ahí, gente que escucha. Buen día. Acá Crespín. José. Claudio. Bien. ¿Se escucha todo bien? ¿Se escucha bien? Espectacular, se escucha. Cuéntenme, estamos más que honrades de ser parte de este super lanzamiento del disco Alimento. Wow, qué buenazo. Nosotros también andamos contentos, por ahí en un momento nos cansamos, viste, del proceso, del laburo. Sentimos cansancio, sentimos un montón de cosas, sentimos alegría, incertidumbre, angustia, ansiedad, vacío, uy, qué onda. Por ahí teníamos una expectativa y sucedieron otras cosas, todo el tiempo como acomodándonos a lo que iba sucediendo, que no era lo, por ahí, bueno, nunca es lo que uno planifica así o imagina en el imaginario. Bueno, y como que nos fuimos acomodando también a eso que ha ido sucediendo, y entendiendo ahí y metiéndonos en la frecuencia que el disco propone también, una vez habiendo salido de nosotros y ya salió hacia afuera. Eso fue como todo un trabajo así de descubrimiento también del disco y de la obra nuestra que habíamos compuesto, descubierto. Está buenísimo todo ese proceso. Y ahí andamos, acá nos acomodamos en este formato acústico para, bueno, para poder llegar a varias radios, a varios espacios donde por ahí no podemos ir a compartir así todo electrocutado el set. Claro. Entonces, bueno, fue también un ejercicio y aprender las canciones desde otro lugar. En cuanto al canto, a las guitarras, las instrumentaciones, fue como muy divertido todo este proceso, todo muy divertido. Claro, ¿no? De alguna forma es reelaborar todas las canciones, ¿no? Man. Cambiar el formato. Totalmente. Y también bellísimos los videos que están saliendo, toda la producción que le están poniendo al disco. Gracias. Sí, re necesario para el Valle, ¿no? Ahí poder valorar, ver el producto, ¿no? Por más feo que suene, ahí de unos vecinos que se juntan a hacer música, ¿no? De uno. Sí. Y cuénteme un poquito, porque yo quiero saber, ¿hace cuánto que Hembra existe? ¿O sienten que como es ahora está recién nacida? ¿No? Y Hembra nace como un proyecto en Córdoba, con Flavio. Y bueno, fue mutando y terminó acá en el Valle. Y hace cuánto, hace 4 años más o menos que estamos juntos. Puede ser. Más, no, yo no tengo 3, muy clara 4, la fecha. De hecho, no habían hecho la cuenta. No. Ay, chicos. No, de cosas que sí, me quiero preguntar esto. Yo, el aquí y la ahora. Bien. El aquí y la ahora. Sí. Sí, sí. Pero no, sí, hace 4. Siempre 4 años por ahí. Cuatro, debe ser. Sí. Por ahí. Bueno, entonces, ya que estoy con las preguntas incómodas, ¿cómo se les ocurrió Hembra? Es lo que todas nos preguntamos. Ah, bueno. Por atrevido. Muy bien. No, tiene que ver con una cuestión de que vimos que el rock que estaba con el que nos hemos formado nosotros, en muchas cosas no nos representaba, y, Y el espíritu contestatario de la música del rock nos parecía algo fundamental para mantener conceptualmente nuestro proyecto. Y es contestatario. Cuatro chabones que se llamen hembra. Cuatro chabones heterosis o más o menos. No sabemos todavía. Sí. Y ahí, bueno, deconstruyendo y en esos procesos. También la banda tiene mucho de eso, hasta en la creación de la canción. Totalmente. También como en cuanto a ese concepto del que habla el tío, de por qué vino esa palabra y por qué nos resonó, vino todo un desencadenado de cuestiones conceptuales a raíz de ese nombre también. Claro. Y empezamos a encontrar mucha resonancia en cómo estaban construidas las canciones y las sutilezas que tenían. Todas las canciones que tienen varios vaivenes, van hacia un lugar, vuelven, se convierten todo el tiempo, están mutando todo el tiempo el lenguaje. Entonces esa manera de componer que encontramos, que veíamos en las canciones, lo sentíamos identificado también en esa energía, porque por ahí también paralelamente pensábamos y veíamos mucho este concepto, la palabra hembra, en este presente, todo lo que está mutando y todo lo que está transmitiendo y lo que está reclamando. Y desde ese lugar entendemos también a nuestro ser, cuerpo, a este cuerpo que nos ha tocado macho, ha estado cargado de un montón de programas en donde la energía femenina que habita todo ser está vetada. No nos enseñaron, ni siquiera no nos enseñaron a tomar conciencia de esa energía que nos habita. Entonces no existe en el cuerpo del macho esta concepción y esta noción de esta energía femenina y cómo podemos explayarla y a dónde la vamos a encontrar. Entonces como que veíamos que esta palabra y esto que está ocurriendo en este presente lo veíamos como súper evolutivo y como súper muy educativo y expansor, ¿sí? Porque nos está llevando a nosotros a un lugar sensible, a un lugar contemplativo y no estar siempre en esa dureza o creernos que somos esa dureza o esa siempre acción. Entonces atender a esa sensibilidad que tenemos fue como trascendental para nosotros ver esa palabra, el aprendizaje que recibimos de esto, de este presente. La tapa del disco es una foto de Victoria Calerio en donde se retrata un pedazo de monte en Tras la Sierra en donde hay una mariposita y una abejita en medio de un verde. Y no tiene un pedo que ver con el rock o con el hardcore o con el metalcore. Entonces también dijimos, wow, bueno, a apostar, porque también por otro lado sabíamos que era una apuesta en donde mucha gente no iba a escuchar la banda porque iba a ver esa tapa. La tipografía que usamos es la letra de la hija de un amigo y es real su letra, de Guadita. Y en un momento estábamos haciendo el diseño y digo, che, nos estamos yendo al carajo, esto parece un librito de Avon, dije yo. Y ahí cuando nos dimos cuenta que no, sí, nos estamos yendo al carajo, esa es la que va. También. Claro, bueno. También contemplar esto que decía el Fla, de el tema del lado femenino, la energía femenina del rock, como que también es linkear esa cuestión femenina con la parte instintiva. Como que la música nuestra tiene como muchas cuestiones instintivas y como muy hasta impulsivas también, ¿no? Como que agarramos, venimos de una parte y pisamos el freno y vamos para otro lado. Como que, bueno, eso también influye. Está dentro de la palabra hembra. Exacto, sí, y aparte, un poco como decían, ya solo con escuchar el nombre se vuelve algo contestatario. Y también en eso preguntarles cómo se autoperciben en el estilo, ¿no? Ahí recién nombrabas hardcore, core. ¿Ustedes qué estilo se sienten? ¿Rock? ¿Así? Como ¿simple? Nosotros siempre pensamos, o por lo menos estamos yendo para ese lado, de que hacemos como música progresiva, pero con un timbre más moderno, digamos. Bien. A nivel tímbrico, ¿no? Los sonidos que buscamos los buscamos del lado por ahí de la tecnología o de cosas. O simplemente que nos gustan. Que nos gustan. Porque, sí. Por ejemplo, en una época, apenas salió el trap, nosotros tuvimos como un auge ahí de escuchar trap y hay temas nuestros que tienen base de trap, o cosas así. También compartimos con invitades en el disco, que aportaron lo suyo y eso. Bien. Sí, vale. por eso por ahí está bueno progresivo, porque también progresivo tiene ahí todo ese caudal de la experimentación, ¿no? New progre. Nosotros no necesitamos, o sea, ese rótulo es para el que lo necesita, el que necesita definirnos, bueno. Claro, hacemos música. Pero hacemos música, eso, pero lo digo genuinamente, no lo digo como vanalográndome de eso, vanalográndonos. De una. Bueno, no dilatemos más este momento, por favor, llenen de música este estudio. Eso. Bueno, ahí va. Vamos a hacer pajaritos, que es el... No, ¿cuál hacemos? ¿Con Henki? Bueno, dale. Henki. Vamos a hacer Henki Dama, que es el último tema del disco. Ahí dio. Ahí dio. No me va a chocar con este guitarra, algo de mi descomposición. A luz dará vida un nuevo ser. Seguiré siendo yo, pero sin ese nefasto pensamiento. Acústica, gracias por haber reelaborado. Si yo en realidad me quería quedar de aquel lado para poder cantar los temas. Y les voy a preguntar lo que todo fan está pensando: ¿cuándo será que algún día volverá la cosa del vivo en algún lugar, quizá abierto? ¿Piensan en eso o en realidad hoy están súper ocupados en otra cosa? No, tenemos un montón de ganas de tocar. Desde que sacamos el disco queremos tocar todo lo que se pueda. Por ahí se frenó todo, está todo repinchado. Por suerte ahora, bueno, hace un mes y medio pudimos tocar en Córdoba en un espacio que se llama Bastón del Moro. Más. Dos meses. ¿Dos meses? ¿Julio? Sí. Mayo. Sí. Y fue en Córdoba, aparte. Y ahora tenemos el 16, jueves 16, una fecha en Club Paraguay ahí en Córdoba con otros dos proyectos. Bueno, de paso aprovechamos ahí para ese chivo, toda la gente que se quiera sumar, van a estar las entradas por Alpogo. Podemos poner un bondi de acá y nos vamos por Córdoba. Yo creo que sí. Es muy necesario. Muy necesario. Por favor, alguien que ponga el bondi. Sí. Yo creo que se arma. El bondi del Tom andará. Hay que volver a armarlo. No llegamos con los días. Decirlo bien ahí, el espacio, todo. Jueves 16, 19 horas, jueves 16 de septiembre, 19 horas, en Club Paraguay, en Córdoba, ahí en la zona de Barrio Güemes. Bien. ¿Con Santolo? Con Santolo, Proyecto Santolo, que es un guachi de Villa Dolores, que toca con un batero de allá de Córdoba. Nuestro batero también vive en Córdoba. Y también va a haber un proyecto, un dúo de performers que se llama Despiel, en donde está Micaela y Constanza. Y también va a haber una exposición de obra de cuadros de arte visual de Constanza Otero, también, que es artista visual. Entonces, bueno, vamos a ver, toda la facha del lugar va a estar ahí. Bellísimo evento ahí, muy va a estar hermoso. Tenemos ganas de tocar acá siempre. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer una fecha en El Grito? Tenemos que hacer la fiesta de los 15 años y que toque hembra, che. Sí, hagamos un festi, por favor. Por favor. Bueno, en esa movida andamos. Con ganas de tocar, sí. Sí. Contrataciones al... Contrataciones al 0800 contrataciones. 0800 hembra contrataciones. Nos escriben, les pasamos el contacto. Claro. Nos conocemos todos. Bueno, pero también para el bondi a Córdoba ahí. Por favor, por favor. No, vamos para allá en bondi. Cántennos otra. Dale. Thank you. Gracias, gracias. Ese era Pajaritos. Ah, Pajaritos, sí. Eso les iba a decir. Qué lindo es ir escuchando, descubrir el tema, esa versión acústica. Decir, ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Hay mensajes, hay mensajes. Pato nos dice, qué placer, qué hermosa música, muchas gracias. Gracias, Pato. Gracias, sí. La verdad que hermoso, un viaje, las versiones acústicas también. Estos temas, los verdaderos, bueno, no sé cuáles son los verdaderos, cuáles son los falsos. Claro. Pero supongamos que estos son los falsos, pero y los verdaderos están en YouTube, en Spotify, en todas esas cosas, para que lo escuchen ahí. Simplemente. Sí, enchufado. Y más elaborados. O elaborados de otra forma también. De una. Claro. No, sí. No sé si más o menos. Es otra elaboración, sí, sí. Como una reelaboración. Ahí. Saludos al batero, que seguro está escuchando por internet. De una. También Pablo nos decía, bueno, feliz día a los actores y actoras, en especial al maestro Pipo, abrazo. No saben cómo lamento la falta de potencia, no se escucha bien en la Barranca de los Loros. Ojalá se arregle pronto, abrazo. Juramos que la semana que viene, más tardar la otra, vamos a estar ahí de nuevo con toda la potencia. Bueno, estamos como en una versión peque, dije yo hoy, medio, no es acústica, pero estamos parecidos hoy, las circunstancias técnicas. Y bueno, nosotros la verdad que les dejaríamos todo el día el aire para ustedes, que sigan guitarreando y generando nuevas versiones de todos los temas, habidos y por haber, pero queremos más, un poquitito más antes de despedirlo, ¿eh? De una. Les voy a hacer tocar los tres temas que dijeron. De una. Bien. ¿Y si afinamos? Sí. Ah, sí, bueno, vamos afines, a pero más vale. Por favor. Yo mientras las puedo recordar ahí, que en el día de hoy a las 19 horas va a estar Música Sin Mapa con el Afrobeat, que a las 20 horas estamos con Muda. En el día de hoy con la visita de Clary, de Clarisa Ferrería, vamos a estar sondeando esta vez con Yuyo, ¿sí? Con un poco de astrología, también aprovechando el nuevo año maya y charlando de esas cuestiones. Ahí les voy contando. Escribieron pocos para el cine, les recuerdo, muy pocos escribieron, así que van a ser muchas las posibilidades de ganar el día de hoy la entrada al cine. Al cine Éter, sí. Ah, el Éter. Sí. Ahí va. Para que haga. Sí. ser un charín. Uy, qué alivio se siente no ser un distinto. Uy, qué alivio, el pibe me nació bien machito. Bueno, qué decirles, agradecerles enormemente que estén acá, que se hayan venido a las radios, que estén ahí de gira por las radios. Es re lindo acercarse a la gente, a la comunidad, ¿no? Ahí, en el dial. A pleno, muchas gracias. Estamos re agradecidos de poder tener estos espacios, de que nos hayan abierto las puertas, de que se hayan recopado. Y sí, estamos a pleno. Muchísimas gracias. De nada, es más, cuando hagan tres más reelaborados acústicos se vuelven. Se vuelven. ¿Dónde más van a estar? ¿Dónde más van a estar? Sí, toda la gira, mañana en Radio Come Chingones, ¿verdad? Sí, bien. 7 de la tarde, Radio Come Chingones. ¿Eso se puede presenciar? Se puede presenciar, hay 20 lugarcitos, sí, bien. Se puede caer en la radio, nos dijeron. Sí. A partir de las 7 de la tarde. Claro. Sí, sí, ahora voy a dar el teléfono para que hagan las reservas, así les digo, porque sí, es con invitades, podés estar ahí exclusivamente. Yo no voy a estar porque voy a estar acá, al aire, si no, mirá. Y cuéntenos dónde más van a estar mientras. El sábado. El sábado, 10 de la mañana también. Ajá. Radio Estilo de Villa Dolores, 92 punto algo. Punto 7. 92.7 Radio Estilo, sí, en Villa Dolores, sí. También en la mañanita, el sábado. ¿Y ahí también es presencial? No, ahí no. Solo por el éter. Bien, para mañana hacer tu reserva al 53 39 22, Radio Come Chingones. Que no se pierdan esto, que verlos, ¿no? Verles en vivo y este acústico así que atraviesan las ondas al cuerpo, es para aprovecharlo. Gracias, hembra, sí. Gracias. En el valle detrás la sierra brota esqueje.